Rebeldes, resumen de Medio Oriente, conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Rico, siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Muy, pero muy, muy buenos días. Esto es No nos queda otra. Son las 11 y 5 de la mañana y estamos al aire de Radio Rebelde una vez más, como todos los días, y los vamos a estar acompañando hasta la 1 de la tarde. Pero no estoy solo, hoy no estoy solo. Y además, mi nombre es Julián Saúd. Me tengo que presentar porque la gente la mareamos, ¿viste? Le vamos cambiando, Juliancito, hasta el conductor. Esa voz que escucharon es la voz del señor Matías Esbora. ¿Cómo le va, maestro? Bien, acá andamos todos. Bien, prendimos la televisión. Sí, no quería que prender la televisión y que esté el volumen 48. Estuviste bien, estuviste bien. 13 grados, una décima la temperatura. Está el solcito pega lindo, nosotros venimos en moto, me trajo acá, siempre me trae Matías. Dos semáforos rojos, nada más. Dos semáforos y una barrera baja. Estamos mejorando. Estamos cada vez mejor. No estamos solos, Matías y yo. Además, estamos con el señor Juan Carlos Romero López. ¿Cómo le va, Juan Carlos? ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo bien, andan? Todo bien. Muy bien, todo muy bien. Todo bien. Muy bien, muy contentos. De una vez más, dicen que es el mejor piso de la semana, es el miércoles. Eso me dijeron. Decime una cosa, ¿hay alguna razón para estar mal en este maravilloso y bendito país? Sí se puede. La felicidad. Conmigo, canten conmigo. Sí se puede. Sí, sí se puede. Sí se. A ver la audiencia. Ahí tengo un tuit de Luis que dice que este hijo de remil no nos arruine el día. Buen día para todos. Buen día. ¿Quién dijo eso? Luisito. Ah, Luisito ya mandó. Mandó un mensajito. Tempranito, a las 6, ¿no, Luis? Bueno, vamos a estar... Hoy es un día cargado de noticias. Ayer, sorpresivamente, no se pudo suspender a López. Viste, los López somos bravos, ¿eh? Qué bravo, ¿no? Somos ¿qué bravos. ¿Tío tuyo o no? López. Ojalá. Yo le dije, revolía para acá las bolsas, pero no hubo caso. El último López que conocí nos mandó a la B. ¿Qué es lo que López está hablando? JJ López. Ah, no, bueno, es otra historia. Yo me tomé un López. Y este también no está por mandar a la B. Un Malbec. Esperemos que no. No, pero lo cierto es que en la legislatura, en la que sería la legislatura, ¿qué sería? El Congreso de la... Parlamento. El Parlamento, ahí está. El Parlasur se iba a votar la destitución o por lo menos la salida del señor José López, que era diputado del Parlasur, y no se pudo. La noticia primero sobrevino, como siempre, ¿no? Mirá que está, yo soy un tipo, un sado. Tipo jodido. Escuchando a Bravo, porque me gusta, ¿viste? Pasar un poquito para ver qué está pasando. A Bravo, Fernando Bravo, Fernandito. ¿El llorón? Yo lo miro, lo escucho de vez en hay cuando escuchar, para ver qué están diciendo. Y diciendo, no lo pudieron expulsar a López. Y lo primero que uno lee es que el Frente para la Victoria hizo como una... El PJ, claramente. Claro, dice, bueno, se hicieron los boludos, ahora... ¿No? Pero la bolsa de gato, la famosa bolsa de gato. ¿Cuánto dura esa mala información? Es fulminante esa mala información. Porque yo después vuelvo a casa, busco en los portales que uno suele buscar para poder encontrar la letra chica, que en realidad es parte del título, digamos. ¿no? Ellos lo hacen letra chica. Sí. Que es que no se pudo votar porque hubo legisladores, sí, del Parla Sur, del PRO, que no quisieron hacer. No, eso es mentira. ¿Cómo que es mentira? Yo vi la foto de Mariana Subit con el taloncito verde. Eso lo subió ella a Twitter. No, está bien, pero más allá de ella... Era una factura de, creo que, del supermercado Día. No, fueron para atrás. No, concretamente fueron para atrás en función de que... No, puede ser. Sí, sí. En función de que, bueno, una argucia completamente legal, pero que raya, digamos, con la deshonestidad en términos políticos. Porque en realidad lo que importaba era un gesto. ¿Le explicamos a la audiencia? Sí. Por favor. Hay un tipo que está sospechado, porque revolear bolso de guita no significa que te la haya robado ni no nada. No es ilegal. No es ilegal. Revolear bolso de guita no es ilegal. Por supuesto, todos tenemos nuestras sospechas. No queremos que tratar a nadie de estúpido. Hay algo raro ahí, muy raro. En todo sentido, raro para un lado o para el otro, agarras a un tipo que lo tenés sospechado, lo tenés en cana, porque teóricamente participó de ilícitos. Uh-huh. O sea, se afanó guita, para hablar claro. Y el tipo tiene fuero, porque es diputado por el Parla Sur. Claro. Quiere decir que no le podés hacer nada, porque está protegido por los fueros. Claro. La propia fuerza política que él integraba le quita los fueros para que se avance, para que la justicia pueda avanzar sin que los fueros sean un impedimento. Y resulta que los que teóricamente lo quieren mandar en cana o que vinieron a combatir la corrupción, votan, se abstienen impidiendo que se le quiten los fueros. ¿Por qué? ¿Tendrán miedo que hable y que involucre desde el presidente para abajo? También me comentaron que su letrada patrocinante está asociada en varias cositas con gente tanto del PRO como del Frente Renovador. ¿Puede ser? Es la abogada muy bonita. ¿Cómo, cómo? Que su letrada patrocinante, la abogada, que no me acuerdo el nombre, sí, está vinculada, y hay pruebas de eso, con gente tanto del PRO como del Frente Renovador. Bueno, no sé. Qué raro, ¿no? Por ahí el abogado no hace o no hace a la cuestión. Concretamente, el resultado fue de 95 diputados presentes, solo 82 votaron la expulsión de López, cuando el número necesario para hacerlo era el 90 votos. Recordemos que para hacer este tipo de cuestiones sin pasar por comisión, que es digamos el mecanismo, digamos, que es el mismo que tenemos nosotros, ¿no? Que tiene que pasar por comisión. Uh-huh. Y después para votar se puede hacer con mayoría simple. Pero para hacer algo directamente en tablas, lo que se dice sobre tablas, que es ahí, emoción, quiero votar tal cosa, necesitas una mayoría especial, ¿no? Que requería estos votos. Los uh-huh. que no votaron son, contrario a la foto que decís que subió una foto en serio diciendo que votó. No. Hace un juego de palabras. El tema es que por qué ella tiene que llegar a ese juego de palabras si está tan convencida de lo que hizo. ¿Qué hija de su madre? Ella dice que votó la suspensión, pero no votó el echarlo. Y suspensión sí hay que votar porque no va a venir el tipo. Ella alega que es porque quiere que la comisión investigue para que no solamente investigue a José López, sino el dueño del dinero. Ya está aseverando que hay un dueño del dinero que no es José López, ¿no? No, por supuesto, eso está claro. La coima viene siempre de un sector, del sector privado, que es el que paga la coima para poder entrar, si así fuera que esto se termina resolviendo así. Mariana Zubik, Claudio Romero y Fabián Rodríguez Simón, sí, que son los diputados del PRO, fueron los que se abstuvieron para que esto se diera, ¿sí? Lo hicieron dos veces, al votarse la destitución y al votarse la suspensión, o sea que tampoco votó la suspensión. Se abstuvo, o sea, la tarjeta verde es la de votarla, porque se vota. ¿Quiénes son los que se abstienen? Y levanta la tarjeta. Pero es de eso, de la abstención, digamos, ¿no? Sí, porque lo mismo lo hicieron los miembros del bloque de integración democrática, ¿sí? Un conjunto de legisladores de la derecha continental integrado por el PRO, la oposición venezolana y el golpismo brasileño. O sea que esto fue un acuerdo político, digamos, sí, de no... Porque, digamos, claro, acá estamos viendo la foto de Zubik mostrando la tarjeta, pero no está votando. Pero después está la foto donde ella se la ve retirada a un costado mientras la gente vota. Es impresentable. Pero volviendo al tema... ¿Se animará a salir al aire, Zubik? Y vamos a tratar de llamarla, esa es la idea, ¿no? Pablo, ¿la vamos a llamar a Zubik? ¿La vamos a llamar a Zubik? Zubik. Pablo está muy entretenido, ¿sí? Parece que vamos a tratar de llamarla Zubik. Zubik a ver si tratemos de ser cordiales. Queremos simplemente que nos comente cuál es la posición. Lo concreto, y sin, para no hacer suspicaz y hacer periodismo como debe ser, es complejo porque ellos aducen el tema de que se tiene que defender en legítima igualdad de oportunidades, digamos, darle todas las posibilidades. Pero lo que importaba era un gesto político. De realmente, a mí me pareció duro lo que dijo Rossi, pero me pareció acertado, ¿no? En un momento de tanto revuelo. Esto es lo de los obispos. Porque haya 1, 2, 300 pedófilos, caso, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, digamos que es realmente grave, no, la gente no deja de ser católica. Seguro. Y no estamos hablando de que no hagamos una traslación, digamos, no es una religión. No. ¿No? Pero se entiende lo que quiere ¿cuántos decir. ¿Cuántos funcionarios tiene un gobierno? Sí, no sé. Miles. Miles. 4.000. Ahí está. A ver, se habla de 10.000 funcionarios. Ah, bueno. Con capacidad, digamos, de tener incidencia. Pensá en las instancias de gobernación, de municipios, son centenares de miles de funcionarios. En una fuerza política que gobernó, como el Frente para la Victoria, o ahora, Cambiemos, que gobierna muchos territorios de gobernaciones, de municipios, de la nación, Ciudad de Buenos Aires, hay miles de funcionarios. O sea, que haya un funcionario corrupto del PRO, llegado el caso, no sería nada raro ni de alarmarse ni de condenar esa fuerza por un funcionario o 10 funcionarios. Sin embargo, se lo pescó a uno, que lo echaron, que fue Niembro, primer diputado de la provincia de Buenos Aires, no llegó ni a ser diputado. Y aún ganó las elecciones tanto en la provincia como nacional. Seguro, por eso. Entonces, el problema es cuando la corrupción es estructural. Si acá lo que se trata, o lo que ellos tratan de demostrar es que la corrupción es estructural, lo mejor que podemos hacer es sacarle los fueros a López y que en sede judicial se defienda y avancemos hasta donde tengamos que avanzar. Y si López era socio de Macri, que caiga el gobierno de Macri. Claro. ¿Está? Y si tiene que ir en cana debido, que vaya en cana debido. O sea, esto me parece que es la postura que nosotros tenemos que tener. La señora Zubik acusa mucho a Rossi, que ella dice que ella está investigando a Rossi. No sé desde qué punto de vista investiga a Rossi, ¿no? Porque una vez quiso poner a la hija, que tenía todas las antecedentes académicos, claro, porque era un problema, y después pusieron un salame de cuarta en ese lugar. A un tipo que era impresentable. Y o después sea, la doble moral. Vino con la varita mágica y la convirtió a Laurita Alonso en abogada y fue a la. Claro, sí. Fíjate, la doble moral en el caso, por ejemplo, no me quiero ir del tema, pero no, por favor. Lo tiro nomás bueno, porque dale. Es toda una seguidilla y define cómo son. El famoso tema de los cuadernos con Perón me ama, Evita dignifica, con los chicos, temas escolares y qué sé yo. El otro día, de mi vida. El 2016, el presidente de la nación, elegido democráticamente, en un balotaje por unos 200, 300 mil votos de diferencia, pero elegido democráticamente, le hizo cantar a los pibes el Logan de campaña. Claro. Le hizo cantar a los pibes el Logan de campaña. ¿Dónde están los que se rasgaban las vestiduras con que Evita me ama? Cuando había una justificación, en todo caso, de que Evita me ama porque algo te daba. Este tipo te manda tarifazo del 1000%, te está dejando sin laburo, te está reprimiendo y le hace cantar a los pibes, si se puede. No nos jodan, muchachos. Tengan un poco de honestidad intelectual. Nos vienen a correr a nosotros los kirchneristas con eso. Pero aprendan un poco de moral, aprendan un poco de ética. A ver, en la vida personal cada uno hace lo que puede y lo que quiere, ¿no? Y eso no es un tema que podamos juzgar. Pero hacia afuera, muchachos, déjense de jorobar. Y la única fuerza política que reconoce su corrupción interior fue el Frente para la Victoria, hasta ahora, con Jaime y con López. Cosa que no pasó, por ejemplo, en Cambiemos con Parapan Papers. Claro. ¿Conoce algún macrista? Melconian, Sturzenegger. Se afanaron en bolsa, eso sí que se la llevaron. Se llevaron 50 veces más que López. Lo que pasa es que no la revolean en los conventos. La revolean hacia Panamá. O lo mandan a través de giros electrónicos. Ahora, y después, mandan a un boludo a revolear como José. Escúchame, lo de la bóveda, lo mismo. El trabajo que están haciendo mediático, ¿es ridículo, me parece a mí? Es ridículo. No, en serio. Yo tengo educación cristiana corazonista de los años que tengo 4 años. En el sótano de la iglesia estaba el hermano Policarpo, que era el fundador de los corazonistas. Estaba sus restos ahí. Si me hubiese sabido que era para dólares, eso me hubiesen dicho antes. Pero eso me parece. Y lo que más me exaspera es que los medios lo pasan y no dicen nada. Lo mismo que, perdón, y voy a volver a lo de López en el Parlasur, lo que más me ponía nervioso mirando Telefe era que hablaban de que, bueno, que no se pudo votar la suspensión y no explicaban que el PRO era sí. Porque el PRO me puso mal eso, me pone mal. Mira, ayer, Julián, hubo una conferencia de prensa sobre censura en Argentina. Del recientemente formado Frente de Comunicadores por la Expresión de los Pueblos que integramos acá con los compañeros de Amartya, sí. Con el Fase Popular, Prensa Latina, RT, Rusia Today, bueno, todos los medios alternativos, Telesur, por supuesto, todos los medios alternativos que estamos tratando de luchar por un periodismo y por una verdad que salga a la luz. Y una de las cosas que hablamos es, lo que nosotros tenemos que aprender de ellos es, ellos trabajan científicamente. Yo estoy seguro que hay un ñato en alguna oficina de la CIA, en los Estados Unidos, seguramente un argentino, un latinoamericano, estudiando las reacciones de la población y haciendo estadísticas acerca de cómo procede una persona cuando ve contar plata. Si la asocia o no a corrupción, porque vienen por ahí. O sea, empezaron mostrando que se contaba plata en una financiera. ¿Qué van a contar en una financiera? ¿Tornillos, bulones? Eso se cuenta en la ferretería. Estaban contando plata, automáticamente es corrupción. De ahí en adelante, el simbolismo. Creo que incluso un poquito más atrás, cuando se habló de la bóveda, que Néstor, que tienen sí. La plata ahí, debe estar asociado a algo ancestral de que los faraones en su momento, por eso le decían faraona también a la presidenta, guardaban sus pertenencias para llevárselas al más allá, uh-huh. El oro y todo eso, y joyas las llevaban al más allá. Deben estar estudiando esto y te lo ponen en la cara. Nuestra misión es desenmascararlo, hacerle ver a la gente que contar guita o revolear plata no es necesariamente, y no tomamos por tonto a nadie, estimados oyentes. Todos sabemos muchas cosas y presumimos muchas cosas. Ellos lo que están queriendo decir también es que nosotros, ojo, que me parece que hay una cuestión de clase. Ellos dicen que ellos son la clase alta, que roban, pero con virtualmente, con Panama Papers y con todo ese tipo de lavado de dinero. Y nosotros, los cabezas, los peronistas, robamos revolviendo bolsos por arriba. Claro. Es también una también cuestión simbólica, que ¿sí? es simbólica. Sí, sí. Lo concreto es que es sorprendente que Zubik, ella que había presentado el pedido de expulsión, cambió su voto a último momento. 11:20, vamos a escuchar un tema, a ver qué nos preparó Pablito, y ya volvemos. ¿Le falta mucho, mi general? De nuevo, Lopecito. Es la tercera vez que me interrumpe en 5 minutos. Hace una hora que fue a despedir a su amigo del interior. Es que me cogió leyendo la revista Martia. A propósito de eso, ¿cómo había que hacer para suscribirse? Hay que escribir a suscripciones@amartia.com.ar. Suscripciones@amartia.com.ar. Sí, Lopecito. Vaya preparándome un té, Boldo, que en un toque estoy con usted. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y 25 y ya estamos de vuelta. Estoy, viste, escuchando el rock del Negro Atila de Los Redondos. Rock para el Negro Atila. Rock para el Negro Atila, perdón. Del disco Bang Bang, ¿no? Estábamos justamente discutiendo. Uno o dos. Bang Bang, estás liquidado. Hay dos, ¿eh? Averiguame eso, Pablito. No sé a quién se lo está dedicando acá. Porque, el Pablo, dos. Ustedes saben que cada tema lo piensa sigilosamente. No sí. Están puestos al azar, ¿no? Dice, agarrá cualquier tema y ponelo. No duerme. No duerme de noche. Es lo último que hace es pensar el tema que va a poner y está pensado. De hecho, ya ni nos lo dice porque debe pensar esto ni bola me da. ¿Sabe quién es muy amigo del Indio Solari? ¿Quién? Aníbal Fernández. Muy amigo, tienen una relación bastante sí, estrecha. Sí, sí. Y un tipo que sabe mucho las letras, además, porque no es que soy amigo y... No, la verdad que no, rockero, le gustan los redondos. Bueno, otro personaje que están intentando meter ahora con lo de... No lo hablamos esto, pero la detención de del muchacho este, del ¿cómo se llama? El que estaba en Paraguay. Pérez Corradi. Pérez Corradi. Ayer me llamaron de Radio Nacional La Avellaneda para dar una opinión respecto a esto. Ajá. Y editorialicé así: el jardín de los senderos que no se bifurcan. También Pérez Corradi termina en Macri. Toda la corrupción de este país termina, directa o indirectamente, en no menos de 2 grados de relación con Macri. ¿Por qué? Decís, haces esa afirmación. Qué acusación grave, ¿eh? ¿De qué hablamos? ¿Efedrina? ¿Precursores químicos? Sí. Yo voy a tirar nada más que los datos desordenados. Uh-huh. Nada más que desordenados. Ciudad de Buenos Aires, 4 muertos por fiestas electrónicas, precursores químicos, drogas. ¿Dónde están los acusados? ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Se acuerda de los derrumbes también que hubo en los boliches de Palermo? Sí. Participación de Macri con fotos y todo en prostíbulo donde trabajaban menores. Uh-huh. Tenemos esas fotos. Sí. ¿Eh? La propia hija de Martins, el dueño de los prostíbulos, que ayudaron a la financiación de la campaña, aprobado en sede judicial, todo esto, tirado ahí. Pérez Corradi... supuestamente es el que ordenó la muerte de Ferrón, Vina sí. y esos tres uh-huh. Seminarcos o proveedores de material para hacer drogas. Uh-huh. Sí. Bien. Vamos a ver si viene Corradi. Parece que no. Parece que no quiere venir. El tema es por qué no quiere venir. Confiaba en la justicia, ahora no confía más. ¿En qué justicia? A mí me parece que Patricia Bullrich se adelantó y de alguna manera le hizo saber y lo hizo... ¿Puedo decir la CIA? Bueno, los jefes de Patricia Bullrich. Pero le hicieron saber de que si venía tenía que venir para decir algo. Que es lo que están esperando. Mirá si habla. Mirá si habla y dice... El día que hablen todo, Macri se cae en 10 segundos. Muchachos, esto está clarísimo. Macri tiene que tapar a 4 manos todo lo que está pasando por todos lados y por eso te tiran una tras de otra. Porque cuando llegás al corazón, al nudo de la corrupción de Báez, como dicen ellos, ¿qué aparece? Calcaterra. Cuando salís por el lado de los precursores químicos, ¿qué aparece? La red de prostíbulo de Martins. Ahí me suena México, tipo... lo que está pasando en México, que no lo mezclo, pero digo... La amistad de Macri con el asesino serial que es Peña Nieto, porque es un asesino serial, está matando docentes, está mandando a matar docentes. Esa es la escuela que van a aplicar acá. Que nadie crea que México no es parte de nuestra propia patria, porque lo que está pasando en México, como lo que pasó en Colombia, como lo que pasa en otros lugares, o en Venezuela mismo, tratando de estabilizar, o en Brasil, volteando a Dilma, es lo que va a pasar acá. Uh-huh. Estemos atentos. Ayer estuvimos en comunicación con el filósofo mexicano Fernando Buenabad, estuvimos con él, muy interesante sobre el tema de lo que pasa en México. Bueno, dimos la conferencia de prensa con él. Claro, sí. Ayer a la tarde, a las 4 de la tarde, y la lucha, digamos, la reflexión final fue esa. No podemos seguir pensando en términos de comarcas nacionales, tenemos que pensar en una patria grande, porque el plan que están aplicando... Plan Cóndor 2, que le llamaron. Exactamente. Así. Desde México a la Argentina, y es exactamente igual con la particularidad local. No, nosotros tomamos mate, los mexicanos toman otras cosas. Esa es la única diferencia que tenemos. El resto es la represión brutal, el modelo neoliberal, la plutocracia en el poder. Peña Nieto es Macri. El mismo cartón pintado, el mismo muñequito de torta, manejado por intereses imperiales, un tipo con escasas luces, con una protección mediática del grupo PRIS, del grupo Televisa, lo mismo que Macri acá, protegido por Clarín. Hasta donde, por supuesto, los intereses imperiales digan, hasta acá, porque este muchacho ya no nos sirve más, y el hijito del Tano que vino a hacerse la América en aquel momento con contrato del Estado y mafias contratistas, dejará de ser nuestro presidente porque Clarín lo decida, o porque los jefes y dueños de Clarín lo decidan. Así que Ibar Pérez Corradi dice que tiene miedo. Estando allá, corre peligro mi vida. Así dijo, y por 60 días va a estar en Paraguay hasta que se resuelve si la extradición es a la Argentina o a Estados Unidos o a quién sabe dónde. 11:30, vamos a un corte y ya volvemos con más. No nos queda otra. Esto es... AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde. AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. 11:34 y estamos de vuelta al aire de Radio Rebelde con más noticias, más información. Hoy estuve, vengo de la editorial Sicus, estuve con mi amigo Juan Carlos Manukian, Coco Manukian, como le dicen los amigos, y me traje, porque nosotros tenemos pauta con la revista hace mucho con él, y bueno, agradecerle, la verdad que los libros son un labor, un trabajo... Excepcionales títulos. Y le preguntaba qué situación ahora después del cambio de gobierno, cómo lo iban resistiendo, y me decía, mirá, nosotros siempre vivimos así, digamos, sin ningún tipo de acompañamiento del Estado. Lo que sí generó el Estado fue un impulso, era poder, digamos, poder darte un desarrollo que hoy obviamente eso va a perecer. No, pensemos en la cantidad de libros que compró el Estado. Sí, sí. La CONAVIP compró 100 millones de libros, 100 millones de títulos en la década ganada. ¿100 millones de títulos se repartieron en bibliotecas populares. Se le daba dinero a la biblioteca iba a comprar a la Feria del Libro normalmente, a precios y con descuentos. Uh-huh. Este tema lo conozco bien. Fue un gran impulso para las editoriales argentinas. Pero, ¿qué te parece? ¿Sabes lo que es eso? No hay una sola denuncia de corrupción ahí, ¿eh? Ni una sola, ya que hablamos de corrupción. Pero seguramente ya van a investigar. Ahora están hablando de... Quédate tranquilo que no van a encontrar nada. Los editores nacionales como Coco Manukian, claro, como Navajas de Coligüe, como Corregidor. Pampín de Corregidor... Son patriotas, son gente que se ha bancado todo y que ha defendido la cultura nacional. Después editan cosas que hasta ellos mismos no les gustan a veces, pero es una excelente muestra de cómo es la libertad de expresión en este país con esa gente. Y normalmente caen para el lado nuestro siempre. Sí, sí, totalmente. Me traje varias cosas para que podamos regalar. Y una de las cosas que traje es Le Llevo y Groncha. ¿Lo conoces a Llevo y Groncha? Sí, nosotros le hicimos una nota. Sí. El que no la conoce, que esté escuchando, búsquelo. Se llama Yegua y Groncha, lo pueden buscar por Twitter, sino por Facebook, y es una mina que la verdad que es una... digamos, el nombre de ella, acá no aparece. Vamos a buscarlo bien, porque yo la verdad que la conozco por Yegua y Groncha. Claro, se oculta bien el nombre. Ella hace toda una producción fotográfica y de estilo en función de, bueno, obviamente, la década ganada, y de esta idea de mezclar lo erótico con lo político, sí. Muy interesante. Sí. Y en una presentación de sachet de leche, ¿no? La buena leche peronista, ¿no? Más vitamina K, así se llama. Es muy lindo. Un sachet con por lo menos 50 postales. Lo que decía el Coco, decirle que él decía, yo soy su... como decía, su padrino cultural, ¿no? Y bueno, está muy lindo. O sea, el que no la conoce a Yegua y Groncha, entre, búsquelo, la verdad que es una buena data. Y que son parte de la nueva revista que salió en Canchapca, que sí, entrevistamos la semana pasada. Hoy estoy con unas lagunas terribles. Terrible. ¿Cómo se llama? El frío. La laguna de Mar Chiquita. Entrevistamos a, no me sale el nombre, a la periodista 678. Mariana Moyano. A Sandra Russo. Muchas gracias, Pablito, ahí atento con todo. Cintia García. Así que bueno, estuvimos por lo de Coco. Muchas gracias, Coco, por los libros, como siempre. Y seguimos. ¿Qué tenés? Qué terrible. Vos tenés, estuviste anotando ayer, sí, me contaste. Sí, el video de Aníbal Fernández. ¿Qué pasa si usted se sube un avión y viene un tipo y le dice que usted es un delincuente? ¿Qué hace? Ah, no vi ese video. Sí. Se tomó un avión porque, bueno, Aníbal Fernández es secretario general de hockey. Ah, estuvo allá. Y se tomó un avión y fue un tipo y le dijo que era un chorro, que era un delincuente. Lo grabó y lo subió a las redes sociales. No, Aníbal Fernández reaccionó como reaccionaría una persona que, la verdad, que está capacitado para esas situaciones, ¿no? Le sacó una foto, le dijo... Sí, sí. Aparte el tipo le decía, vos sos un mafioso, ¿qué me vas a mandar a apretar? A ver... Si uno considera que Aníbal Fernández es un mafioso, lo último que hace es ir a apretarlo. Claro. O sea, es lo mismo que ir al genocida Videla del año 83 a decirle, vos sos un mafioso. Y no, la verdad que... Ahora, escucha, ¿pero cómo fue? ¿El tipo se autofilmó haciendo eso? Lo filmó a Aníbal mientras lo insultaba. ¿Ah, Aníbal lo filmó? No. El tipo filmó a Aníbal mientras el tipo mismo lo insultó y se escuchaba cómo lo insultaba. Y Aníbal Fernández le sacó dos fotos y el tipo le dijo, me vas a mandar a apretar. Y Aníbal Fernández casi ni le contestó. Le dijo, sí, sí, bueno. Y ahí quedó. Ajá. Pero bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cómo lo llenaron? A mí no se me ocurre tampoco, qué sé yo, tomarme un avión y ver a Schwarzenegger, ir a insultarlo. ¿Sabes qué? A estos tipos lo que habría que hacer es decirle, bueno, ya que sos un campeón de la justicia, que te gusta, mira, te invito, vamos a la barra brava de Boca, uh-huh. ¿no? Vinculada al macrismo de siempre. Y decile que son mafiosos en la cara, yo te acompaño. Claro, yo voy con vos, yo no digo nada, ¿eh? Porque es como el que le pega, como el que, ¿viste? El que le pega la patada cuando ya lo recagaron a trompada a alguien. No, no por Aníbal, pero sí, parece sí, eso. Porque caído. Mediáticamente, sabe, dale que lo puteo. Yo soy Aníbal. Filmame vieja, que después esto sale de todos lados. Es esa cosa. Pero yo soy Aníbal, le pido los datos a la aerolínea y le rompo el orto. Demostrá todo lo que dijiste, si no, dame todos tus bienes. Y se joda, y de última después los dono. Un mira. Abogado a la derecha. 11 es, 30... Él es abogado. Él, justamente. Vamos, o a la izquierda, ¿no? Suena un poco mejor. 11:40, vamos a una tanda y ya venimos. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. 11:41 y estamos de nuevo al aire de Radio Rebelde. Aranguren en este momento está tratando de explicar el tarifazo. Pero en realidad, ¿qué es lo que tiene que explicar? El pendrive. Porque la justificación que dieron... Lo que pasa es que con tanta bullicio mediático, tanta información, ¿no? Sobre información, no se llevó a... Pero la verdad es que el caso de Aranguren es para agarrarlo así, los hombros, sentarlo y decir, a ver, explíqueme, ¿cómo puede ser? Porque parece que hizo ese aumento porque... Pesada herencia. No había controles. Pero escúchame, cualquiera sabe que aumentar un 1000% una boleta es destrucción... directa de lo que tiene que ver con un mercado interno, con una sociedad, con una empresa. Sí. ¿A ustedes les llegaron la factura? Con un plan redistributivo. ¿A vos te llegó la factura? Sí, sí. ¿Y qué te llegó? 100%, es 1000%. O sea, 1000%. Exactamente. Yo pero para, pago... eso es lo que yo no entiendo. A la gente que le llegó el 1000%, por ejemplo, a Damián le llegó 1400 pesos de gas. ¿A quién? A Damito. Yo hablo así porque ya la gente lo conoce. Claro. El lunes en la editorial. Pero no era que hasta un 400 iban a ser. No, eso fue en Bariloche porque casi se prende fuego. Y en la provincia de Buenos Aires. En el sur. ¿Qué? ¿Acá no? No entendí eso yo. Entonces. No, pero bueno, lo tenemos a Miguel Fortuna los martes acá para explicar estas cosas. Igual yo diría una cosa, tenemos que hacer una gran movida popular de quema de factura, algo tenemos que hacer. Y hay mucha resistencia, mucha gente no está pagando la factura, primero por resistencia, o primero porque no la puede pagar, y segundo por resistencia, sí, sin duda. Y creo que tenemos que ir a los bares que tienen TN puesto todavía, porque lo sobornan a través de la factura de cable o algo, y pegarle un tiro, pero sí arrancarles el televisor y tiren en un ataque de bronca, por ejemplo, en un ataque de bronca, de ira, ¿no? Bajo emoción violenta, agarrar el televisor y partírselo, entonces cuando haya 50, 60 locales, pero te hagan la cuenta. Claro, si va a repartir, pártalo varias veces, entonces la emoción violenta, porque si lo parte una sola vez, como es que es premeditado, pero parte 5 veces contra el piso. Perdón, ¿estábamos al aire? Claro. No le recomendamos que hagan esto a la audiencia. Te quiero traer acá la mesa algo muy lindo. Hace 30 años que le metimos la mano en la billetera a los ingleses. Muy bien. Y 4 minutos después el dedo en el culo. Ahí está, bien. Hoy se cumplen 30 años de la mano de Dios. Sí, se cumplen 30 años redondo de la mano de Dios. 30 años. El gol más lindo de la historia. El gol, mejor gol. Maradona dijo que no volvía al país mientras gobierne Macri. Nah, es un maestro. Sí, es el pero mejor. Si volvió, si vino por lo del AFA. Sí, sí. Pues, y no, lo tildó de traidor a la patria nuestro presidente. ¿Vio? Usted viene de afuera a decir que nuestro presidente es traidor. Pero a la no me quiero ir del tema de Aranguren. ¿Ustedes saben cuántos locales? Todo tiene que ver con todo. ¿Cuántos negocios cerraron en Rosario? Volviendo a lo de lo que pasó en el movimiento de la bandera. No, porque si no parece que es uno loco de mierda, que lo que quieren hacer es desprestigiar al presidente. Sí. Pero no, hay una realidad crucial. ¿Saben cuántos locales? 1.500 negocios cerraron en Rosario. No es joda. Y acá, 1.500 negocios, yo creo que más. Son como mínimo, si cada uno tiene dos personas trabajando, son 3.000 personas en la calle. No es joda. 3.000 familias, de alguna manera. No es joda, porque no es solamente... Hablan siempre de lo despedido, de los ñoquis. Y otro tema que quería traer también, hablando de ñoquis, hace un par de meses, el Pitu Salvatierra, el dirigente social de Ciudad Oculta, fue despedido del Ministerio de Seguridad por ñoquis, supuestamente, por nuestra ministra flamante Patricia Bullrich. Y hoy Pitu Salvatierra está detenido porque lo encontraron con droga hoy a la madrugada en Ciudad Oculta y lo detuvieron. Ese es el combatir el narcotráfico que dijeron ellos y unir a los argentinos. Ahí lo tienen. La consecuencia directa de lo que es dejar de lado a un dirigente social, a un barrio, despedirlo y igual, cómo vuelven acá. Yo sería más cuidadoso. O sea, la persecución es... Yo no quiero defender a nadie sin necesidad, pero porque tendrá su abogado y ya los movimientos sociales también se encargarán de esta defensa, pero es inocente, fue detenido, punto, por ahora es inocente. Tal cual. Si lo encontraron con droga, hay que ver, estos muchachos están haciendo cosas, mañana te encuentran a vos o a mí, quédate tranquilo. No le gusta lo que decimos, trasciende un poco más de lo que nosotros esperamos como repercusión, y mañana te encuentran con droga, te encuentran con cualquier cosa, sí, te acusan de lo que sea. Creo, ¿sí? que hay que poder, hay que entender, pero me parecen dos cosas. Primero, nosotros como Amartya tenemos una posición con respecto al consumo, digamos, específicamente la marihuana, que lo hemos publicado varias veces, digo, para separar las cosas con respecto a que no lo encontraron con un cargamento de cocaína, ¿viste? Exactamente. ¿Viste? Lo encontraron... Digamos, después en todo caso hay un debate sobre si esto corresponde, no corresponde. Ahora, lo otro es, va para todos los dirigentes, muchachos. Pero esto... Esto no, pero en serio, no es joda. Estos tipos salen de cacería, eso lo dijo ayer Rossi, y le van a poner el bolsillo, y te van a buscar, y te van a encontrar, y si no es marihuana, te van a encontrar un amante, y si no es un amante, te van a encontrar una valija de guita, y si no es una valija de guita, mirate mal a tal, es violento, al tal, no sé si vieron, ya pasó hace rato, pero uno de ATE que se, no sé qué pasó con un supermercado. Uh-huh. O sea, te van a buscar cualquier cosa, porque lo importante es que eso esté en la palestra, esté ahí arriba, para que pasen los elefantes por atrás. Es el claro ejemplo de criminalizar la pobreza. El Frente para la Victoria vio en el Pitu Salvatierra una persona que podía llegar a contener, a dirigir, ¿por qué no?, la Ciudad Oculta, donde hay muchos desbordamientos de drogas, de los pibes, y él podría llegar a contener todo eso. Y el Frente para la Victoria lo incluyó, ni más ni menos en el Ministerio de Seguridad, no lo incluyó en cualquier estupidez. Y el Pitu Salvatierra hizo muchas cosas buenas, otras cuestionables también, sin duda, como todo en la vida. Pero criminalizar la pobreza es esto, excluirlo, dejarlo en la calle y que el tipo no sepa cómo hacer, no sepa cómo contener todo eso que le dieron, porque me imagino que el Pitu Salvatierra, al ser una persona conocida en los medios, mucha gente de su barrio iría a consultarle, a pedirle, a preguntarle cosas y él no sabría seguramente desde que lo dejaron en la calle cómo reaccionar. Uh-huh. Y bueno, es criminalizar la pobreza. El tipo lo engancharon hoy a la madrugada con droga, obviamente hay que probar su culpabilidad o no, pero así estamos, o sea, todo lo que es programas sociales de contención se transforman en criminales. Así estamos, criminalizan hasta el bolsillo de todos nosotros. Hoy se pudo saber que la canasta de consumo de una familia, esto es de la Ciudad de Buenos Aires, no es el INDEC con K, esto es de la Ciudad de Buenos Aires, superó los 19.200 pesos. No solamente es el aumento de aumento de tarifas, como hoy Aranguren está intentando explicar, sí, a ver cómo fue eso, sino que además es el aumento de los alimentos, que es la clave del poder poder que ellos tienen, ¿no? Así nos ahogan, así nos suben el precio de las cosas para ahogarnos. A ver cuánto los negritos tienen plata para llegar a fin de mes. Y bueno, y si no pueden comprar, le bajamos un poquito, le hacemos una promoción de fin de semana. Vamos a escuchar un mensaje y, no, mensajes no. Vamos a escuchar un tema y seguramente venimos con más mensajes. Ah, no pase el teléfono, lo digo por si no lo tenés. 4524-7816, ese es el teléfono. 4524-7816, ese es nuestro teléfono para dejar mensajes. Y si querés dejarnos a nuestro celular, si lo tuviera te lo daría. Esto ya, esta mesa ya es un quilombo, está lleno de papeles por todos lados, pero yo lo voy a tener para después del bloque. Escuchemos el tema y volvemos. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. Acá nos terminamos de tomar conciencia de lo que nos está pasando y de la identificación de nuestros verdaderos enemigos que nos están llevando a daños irreparables. En el Congreso están votando a cuatro manos, dices, contra los intereses del pueblo. Un día amaneceremos empobrecidos y aniquilados como nación. La patria no se mancha. Miremos hacia los Panama Papers. Tenemos un presidente que es una vergüenza mundial y nosotros de este país estamos boludeando. Sí, buenos días, querido San Martiano. ¿Cómo, Rosy, te pareció un poquito duro? Tendría que haber sido más duro. ¿O por qué no lees la currícula de esta Zurich? Que cuántos supermercados incendiaron con el marido. Tienen hasta muerte. Lavadores de dinero. Y después de este famoso tal Simón, que no lee la currícula, que trabajó en la UCED, panceador de pobre. ¿Que, Rosy, te pareció un poquito blando? ¿Un poquito duro? La verdad que estuvo demasiado blando con estos dos personajes. La verdad que son de terror, son de terror. Lee la currícula de estos dos personajes. Un besito, Ángela. Dice Rodríguez, tercer compañero, buenos días, como siempre. Hola, Perón. en la apertura o el cierre, por favor. Bueno, de acuerdo al despasaje que hubo, habla un jubilado aparte, discapacitado. Primero que si le echamos combustible, estamos identificados, tuviera que haber un precio especial. Hay un 50% pasaje, un 50% de pasaje en todo este despelote. Primero tiene que ponerse a tono con el aumento proporcional al aumento que hubo en todas las cosas. Y después se tiene que hablar de sueldo, se tiene que hablar de equiparación, se tiene como 1000 pesos menos que la mínima. La 400 no me lo dieron, me siento discriminado. Y encima voy a ser cómplice de estos hijos de puta que vienen a robar dinero. Te recuerdo el nombre, la doctora Botox. El día para No Nos Queda Otra, para Radio Rebelde, Elia de Banfield. Bueno, muchachos, no se olviden del tarifazo, de lo que están las pobres gente despidiendo todavía, que hay montones de miles y miles y miles de gente que están sin trabajo, que hay mucha gente en situación de calle, sin techo, sin salud, sin educación, sin vivienda. La verdad que da vergüenza tiene este maldito padrino que está en la Casa Rosada en el ministerio. Ellos sí que son los ladrones más grandes que hay con los Paraná Paper y todas las cosas. Acuérdense del correo, de los automóviles. ¿Qué tal, compañeros? Augusto de Chingolo, suscriptor de la revista. Estoy esperando el próximo número con ansia. Con respecto a lo que ustedes dicen, le agrego. El hecho de cambiar banderitas por globos es un irrespeto también a un símbolo patrio que se supone que es sagrado. El globo es algo efímero que puede explotar o irse por el aire y desaparecer, cosa que no pasa con un símbolo patrio como la bandera, que es inmarcesible. Esto también es una grave falta al protocolo, que como siempre el PRO y lo del PRO se cagan. Se dieron cuenta que no es nadie, Magneto, no existe, no es nada, no existe, no tiene poder, porque el poder de atrás es lo que dijeron hoy, que el de la nación son empresas de otro país. Bueno, eso lo hace, eso es americano, está atrás de Magneto, de hace años ya que maneja la prensa. Estos son títeres, no existe, son viejos boludos, no existe. Están atrás los Estados Unidos, como ahora que Inglaterra no quiere venir acá, o no sé quién es el de Paraguay, es porque son judíos. El abogado de ese boludo es judío. Sí, buenos días, querido San Martiano. ¿Cómo, Rosy, te pareció un poquito duro? Tendría que haber sido más duro. ¿O por qué no? María, la... ahí en el corte que están haciendo en Rosario los productores porcinos, ¿estará De Angeli, el agitador profesional? Macri, avísenle que tiene que jugar a la bocha, al truco, al tejo. Irá para acá y a pedirle perdón a Estados Unidos porque le ganamos. Decir, please, buana. Y tú no hables más de los pozos, porque van a ir a buscar a Tutankamón de Narváez. Estará metido también con la efedrina, aparecerá. Basta de hablar de bóveda, loco. Muy buen programa, Eduardo Barro Copero. Hola, compañeros, ¿cómo están? Bueno, les quiero comentar, les habla Carmen de San Justo, les quiero comentar que mi tío, que vive en Constructora, que es kirchnerista y que cada vez que se encuentra con alguno que votó a Macri, le dice, con este gobierno estamos en el horno. Bueno, tiene un conocido que trabaja en el edificio de La Rosadita, en este lugar donde cortaban plata, y él le comentó que es así todos los días, día y noche, son empleados contando plata en esta financiera todos los días. Pero bueno, así está la cosa, espero que se vaya pronto, porque en los colegios hay maestras que son del PRO, no que se hicieron. 11:58, estos eran los mensajes al 45247816. Acá ya encontré el papel para decirles el celular, que por cierto es un aparato nuevo. ¿El papel? No, el teléfono nuestro, que antes evidentemente no recibía todos los mensajes. El celular es 153-384-0853, 153-384-0853. Gracias a María por el... Interesantes los mensajes, denuncias. La señora que habló de que contaban dinero en La Rosadita eran del PRO. Bueno, sería bueno que aclare, ¿no?

Exacto. ¿Alguien, ¿alguien estudió en Amartya? ¿Hay alguien que estudia dentro de Amartya? Sí. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. ¿Cómo andás, Martín? Ahora sí. Bien, por ¿bien? Suerte todo tranquilo. Sí. Bueno, qué bueno. Estamos con Martín Burgos en comunicación, por supuesto, como todos los miércoles para la columna de economía. Y el día de hoy nos toca hablar de qué pasa con la soja y el dólar. Eso, yo iba por la ruta 2 y en Chascomús, a la altura de Chascomús, del lado de derecha, vi un montón de gusanos blancos, pero cientos, cuando antes otra época veía 5, 10. ¿Qué pasó? Y bueno, es un poco el reflejo de lo que veníamos charlando, este modelo de tipo de cambio bajo que está apareciendo en el horizonte y que está trayendo algunas peleas internas económicas, por lo pronto, sobre todo con el sector del campo, que recordemos que el campo siempre quiere un tipo de cambio alto. Entonces un dólar a 14, con la inflación acumulada que hubo desde diciembre, nos pone en una situación en la cual pronto vamos a encontrarnos con el tipo de cambio muy similar al que teníamos en diciembre, lo cual, bueno, es un problema. O sea, el campo no es lo que pensaba cuando dijo vamos a apoyar este gobierno. Claro. Así que también aparecen indirectamente como uno de los perdedores. Hoy, de hecho, hay una manifestación, hay unos cortes en el interior por la política de las economías regionales, que la devaluación no los ayudó. Y como vos bien decís, lo que está apareciendo es, de nuevo, la acumulación de stocks de granos, sobre todo de soja, de parte de la ahí en la pampa húmeda, por de parte de los productores. Y también lo que hay que decir es que a veces, en verdad, lo que hacen los productores es lo acumulan a pedido de las empresas multinacionales que exportan, ¿no? Es que a veces aparecen ese tipo de formatos. Sí. Así que sí, lo que está pasando es que hoy por hoy la cosecha, bueno, ya está terminando y todavía queda la mitad de la cosecha sin vender, estoqueada. ¿Cuál es la palanca, digamos, para que eso? ¿De cuánta plata estamos hablando? Bueno, y si cada... Estamos hablando de la mitad de la cosecha, de 10 mil millones de dólares, ¿no? En total son 20 mil millones, con lo cual solo se ha vendido 10 mil millones de la cosecha actual. Sí, en el primer trimestre se había vendido mucho de la cosecha del año anterior, en la cual hubo muchísimo estoqueo de granos. Se vienen acumulando varios problemas este año. Número uno, las inundaciones de marzo y abril, que se acordarán, hizo que se retrasara mucho, se perdiera una parte de la cosecha, no mucho, pero también se retrasara toda la salida de los granos hacia los puertos, ¿no? Después, este fenómeno del tipo de cambio bajo, que hace que muchos productores prefieran guardar y ver si pueden negociar mejor más adelante con un mejor tipo de cambio. Y por otro lado, lo que yo veo también es que hay un precio internacional muy alto. Es decir, que a principio de año estaba a 340 dólares la tonelada en precio internacional la soja. Hoy está en 420 dólares. Es decir, que creció muchísimo. Claro. Con lo cual, si lo vemos solo desde el punto de vista de los precios internacionales, incluso a muchos productores les convendría vender, porque es un muy buen precio y es un precio, incluso algunos analistas dicen que es atípico. Ajá. Y ahí yo creo que Argentina tiene que darse cuenta que, y los productores se tienen que dar cuenta que ellos influyen también en el precio internacional de la soja. Es decir, que cuando los productores acumulan stock de granos, los precios internacionales se caen. ¿Por qué? Porque es una sobreoferta en el mercado mundial. Es un stock que aparece en el mercado mundial. Claro. Cosa que tal vez, generalmente se dice que los precios lo controlan Estados Unidos, la Unión Europea. Bueno, también en el caso de la soja, porque recordemos que hay solo tres oferentes, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Bueno, cualquiera de los tres oferentes, si hace ese tipo de estoqueos, que son estoqueos, estamos hablando de millones de toneladas de granos, y en el 2015 incluso apareció que el stock de grano que tenía Argentina era similar al que tenía China para como stock público de supervivencia, digamos, ¿no? De estoque estratégico que tiene el Estado chino, así de un nivel de 10 a 15 mil millones de toneladas, lo cual era una cuestión inmensa e impensable. Bueno, eso hizo lo que pasó entonces cuando empezaron a estoquear grano en el 2015, se cayó el precio a nivel internacional y recordábamos esos 320 dólares que había hasta principio de año. Y cuando empezaron a liquidar todos esos stocks a principio de año, o casualmente se empezó a levantar el precio de la soja. También hay otro fenómeno como lo del mal tiempo en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero a medida que iban liquidando los stocks, evidentemente el precio iba subiendo, como diciendo, bueno, ahora que hay menos stocks a nivel mundial, sí, el precio va subiendo. Un poco ese fenómeno podría llegar a aparecer, pero del otro lado. Es decir, si no venden y empiezan a estoquear, lo que les puede llegar a pasar, que lo que les pasó, igual Cristina Fernández en su momento se lo dijo, ustedes se quisieron pasar de vivo, estoquearon y no quisieron vender cuando la soja estaba a 500, claro, eso bajo se lo el dijo precio en 2014. Bajo el precio y ahora no saben qué hacer con la soja. Que también después fue llegar a pasar lo mismo. Una especie de pase de factura por lo de las retenciones móviles, creo, que si vendían al precio que estaba en ese momento, les retenían. Claro, sí. O sea, por las dos cosas. Pero ahí lo que yo creo que los productores todavía no entienden es que si ellos empiezan a retener soja, cae el propio, o sea, ellos mismos se suicidan, digamos, ¿no? Ajá. Entonces es un problema. A la vez, lo que es cierto es que el productor, hoy está ese silo bolsa, ¿no? Que ustedes comentaban que no existía durante los años 90. Uh-huh. Que le permite guardar la cosecha a veces varias temporadas, varias campañas. Y eso le permite ir buscando al productor a cuándo venderlo y tratar de buscar un mejor precio. Si tiene, digamos, la posibilidad de bancarlo financieramente y ir mientras tanto con lo que va vendiendo. Y yo creo que eso le dio una fuerza al productor, ese silo bolsa que ustedes decían que están a lo largo de la ruta, uh-huh, que durante los años 90 no tenía, por ejemplo. Yeah. Y esa fuerza va a ser importante de ahora en más para ir definiendo el tipo de cambio a futuro. Ellos van a pedir obviamente una nueva devaluación o una quita de retención a la soja mucho más fuerte, que sería equivalente en términos de ganancia de ellos, pero que provocaría para el resto de la economía una inflación bastante fuerte. Martín, pero con respecto a esto, ¿no les convendría liquidar? Porque supuestamente son el sector más beneficiado, digamos, de las políticas de este gobierno. Y ahora se van a quedar con esto, además, con esta idea que vos decís que va a tender a la baja si se quedan con los granos y no los liquidan. Es un claro, poco, o sea, ¿a qué están jugando, digamos? ¿Juegan al bolsillo individual, digamos así? Es el egoísmo, digamos, exacerbado, ¿no? No se entiende de sí, otra manera. No, es que a veces cuando el sector se comporta sin tener una visión un poco más global, pueden aparecer ese tipo de contradicciones, que uno buscando más ganancia, en verdad lo que hace es perder muchísimo y entrar en crisis. Y bueno, podríamos decir que la historia del capitalismo, más del capitalismo del siglo XIX, digamos, ¿no? Cuando no había estado regulado. Claro. Ya ni siquiera se fijan las estadísticas. Martín, claro, para darle continuidad a esto y poder hacer un cierre, la gran pregunta es, ¿a dónde va a parar el dólar? Porque lo más sensible de todo eso tiene que ver con si liquidan, porque no liquidan, digamos, el dólar está planchado bien, ya lo dijimos. Pero ya ayer, ¿cuánto fue Aranguren? Eso quería agregar, ampliando la pregunta de Julia. Aranguren dijo que el dólar va a subir. El dólar va a llegar a 15.50, no sé en qué plazo, si en 30 días, 60 días, y eso abre la timba, la especulación, ¿no? De esta gente que tiene los dólares guardados, la soja guardada, perdón. Sí, evidentemente eso es lo que, bueno, ya son varios, alguno ya lo mencionamos a Ratazzi, por ejemplo, pidiendo devaluación, y en cualquier momento van a aparecer cada vez más estos pedidos de un tipo de cambio más alto y del peligro del atraso cambiario, de la necesidad de competir, digamos, distintos argumentos por los cuales se pide el tipo de cambio, se pide una nueva devaluación, porque es eso de lo que estamos hablando. Martín, ahí yo creo que lo que debería primar para el PRO, si fuera, digamos, un técnico o un político de ellos, es una perspectiva un poco más cruda de la realidad, diciendo, bueno, evidentemente una nueva devaluación que sería más fuerte, no sería de 15.50, porque vos empezás a subir un poquito y todo el mundo empieza a comprar dólares y en verdad la se va amplificando. Es una corridita. Claro, termina armándose una corrida, lo cual evidentemente no es conveniente ni siquiera para el gobierno, porque el gobierno verdaderamente perdería muchísimo apoyo, ya los ha perdido un montón por las tarifas. Mucha gente que votó se sabe que está muy embroncado con eso. Aparte, digamos, las tarifas es algo que te llega todos los meses, con lo cual terminas poteando el gobierno todos los meses. Por ahí la devaluación fue una vez. Claro. La devaluación fue una vez, no lo ves, pero la factura te cae todos los meses. La cuestión es que evidentemente va a ser muy ahora se abre un poquito este planteo que yo la última vez lo había hecho más desde lo financiero, que al financiero y a las empresas transnacionales le convenía un tipo de cambio bajo, un peso fuerte para poder remitir las utilidades en dólares. Bueno, el campo requiere tipo de cambio alto. Bueno, veremos cómo se dirime esa pelea y en función de eso nosotros obviamente tenemos que estar atento en cualquiera de los dos escenarios. Obviamente que todo lo político funciona de manera distinta, ¿no? Así que va a ser, yo creo, entra en una encrucijada bastante importante para el modelo económico ahora mismo, cuando se acaba la cosecha ahora mismo, digamos. Martín, Juan Carlos Romero López te saluda. Te quiero hacer una preguntita para poner claro a la audiencia cómo podría ser la cosa. Si vos o yo, digamos, si una persona, Aranguren, por ejemplo, fuera accionista de Shell. Ah, lo es, ¿no? Sí. Lo es. Me avisan que es accionista de Shell. Clase A. Clase A. Ah, o el dueño de Shell. Uh-huh. Que vende nafta, petróleo. Petróleo que cotiza en dólares. Uh-huh. Bueno, claro, sí. La pregunta es la siguiente, Martín. Si yo fuera accionista de Shell, ¿me convendría que suba el dólar? Y sí, claramente. Y Aranguren acaba de decir que va a subir. Claro, sí. Y es bueno Aranguren en esas cosas. Me acuerdo en el 2012, claro. No, 2013, cuando compró dólares un 30-40% a 8 más. Creo que lo llevó, ¿no? Sí. Eso no me acuerdo ahora cómo fue el salto, pero él fue el que, digamos, se denunció por parte de Kicillof que había hecho el salto a la devaluación esa, la de antes, claro, creo que 2014. Febrero, sí. Parece Juan febrero. Carlos lo asesoraba en esa época, Aranguren. O sea, que cuando caiga tiene que ir preso este tipo, ¿no? Sí, a ver. ¿Es denunciable eso? No sé si es denunciable. No, nos llenamos de preguntas, Martín. Es incompatible. La política económica no es judicializable. Yo creo que eso... Claro. Es importante resaltarlo a la hora en que, por ejemplo, dólar futuro. Bonadío, claro, está armando una causa sobre el dólar futuro, que el dólar futuro es una de las tantas herramientas que tiene cualquier gobierno para hacer su política económica. Una cosa es estar a favor, en contra, politizar y construir política alrededor de argumentos y movilizando a los sectores afectados. No hablo de eso, Martín, es la incompatibilidad. Entre un funcionario por incompatibilidad tiene que ir presa. Sí. No por la política. La política puede ser discutible. No. Yo creo que ahí, seguramente, como se llama a veces, tráfico de influencia. No sé si es la figura jurídica, pero está claro que, y no es el solo caso. El hecho de que la UIF haya bajado, que es la que tenía, entre otras, la causa del banco HSBC, haya pasado bajo la órbita de Tradegay, que una de las que lo maneja sea la ex abogado del HSBC, la que pedía la inconstitucionalidad de todo lo que se estaba haciendo. Bueno, todo eso obviamente aparece como incompatibilidades entre la función tira pública centro y cabecea. Los intereses privados. Martín, muchas gracias por este rato de claridad a un tema que van a que ocultan, que lo llevan hacia otros lugares, y que tiene que ver, que es muy sensible, tiene que ver con la economía y con eso que se llamaban las retenciones, que nos permitían un montón de maravillas que hoy no van a ser posibles, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Martín. Nos vemos la semana que viene. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Hasta luego. Estábamos con Martín Burgos, magíster, ¿no? Para no decir maestro, de la economía. Vamos a una tandita y ya volvemos. Seguinos por amartia.com.ar. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Le quiero contar algo personal que me pasó ayer. Obligado tuve que ir a Pharma City, cosa que no hago nunca, por algo que no conseguía en ninguna farmacia. Llevaba un prendedor, le digo yo, Ping, dice que se llama, con Chávez y Cristina en mi pecho, con todo el orgullo, ¿eh? Y un empleado que estaba ahí cobrando se sonreía. Cuando llegué al lugar y le digo, disculpe, maestro, ¿de qué se ríe? Se hacía el gire, boludo, no sé. Me dice, no puedo creer que un hombre grande lleve a dos corruptos en el pecho. ¿De quién habla, señor? ¿De Cristina? Y de... Por favor, maestro. Pero haga flexiones antes de hablar de ello. Buenos días, mi nombre es María de Caballito. Siempre veo el programa, lo otro es excelente, realmente, imperdible. Chicos, Radio Rebelde, a ver si me lo pasan, porque yo dije esto, hoy no me lo pasaron. Yo digo una cosa, estos empresarios que están gobernando el país, ¿quién los votó? El pueblo, ¿no? Ahora estarán llorando los abuelos porque se quejaban del otro proyecto divino que teníamos, que en 10 años levantó el país. Ahora yo digo, ahora se quejan. ¿Y sabés los que más se deben de quejar? Los hijos de los abuelos, que se quedaron sin trabajo, ahora tienen que ir a vivir con los abuelos. Los nietos que votaron a este proyecto, a estos empresarios, ¿no sabían lo que eran? ¿No sabían lo que era Macri? Sí que sabían. ¿Lo votaron? ¿Por qué lo votaron? Por bronca, por el picoteo de la televisión. Pero hay que leer, le tienen que explicar a los hijos lo que fue este país cuando lo agarró Néstor y Cristina, en las ruinas. Hola, compañeros de Radio Rebelde. Mi nombre es Marcos Cardoso. Bueno, quiero felicitar a todo el programa que está irradiando en este momento y, bueno, coincido con toda la gente de la radio. Les mando un cariño grande, saludo al operador, a la operadora, y, bueno, los estoy escuchando y hace muy buen programa. Y, bueno, seguimos escuchando y estamos en contacto. Mi nombre, que te reitero, es Marcos Cardoso. Un beso a todos. Un abrazo grande. Sí, buen día, Radio Rebelde. El viernes pasado le había dejado un número yo para tu programa anterior, de las cuatro cifras, y salieron a los premios, así que le estoy dando suerte al brillante congreso. Sobre los aumentos. Si la yegua nos regalaba 70, 80 o 100 pesos en el agua, por ejemplo, me vino casi 400 pesos. No tienen que quitar esos 100 y después pagar lo que sabíamos pagar. No tienen que aumentar 400%. Si nosotros me regalas 100 y yo te devuelvo los 100, me tenés que cobrar los consumidos, no más de eso. Creo yo, en la matemática es así. Bueno, brillante Jesús del Congreso. Ya, gracias y espero que pasen el mensaje y tengan un buen día. Habla José de Malvinas. Quería preguntarle si es cierto que Cristina va a venir en estos días a Buenos Aires y se está organizando la marcha para el 9 de julio. Que bueno, estaría bueno que se haga porque el pueblo debe acompañar a Cristina y bueno, y demostrar que estamos de pie ante este gobierno pirata que nos quiere destruir y que bueno, todos lo vamos a apoyar a Cristina. Estamos esperando que ella nos convoque nada más. 12 y 22, y estos eran los numerosos mensajes de Radio Rebelde. Ahí estaba el oyente que reclamaba que no le pasábamos el audio. Y también el oyente que decía que le mandaba besos a Mavi, se lo vamos a dar personalmente. Por fin alguien que se acuerda de la operadora. Porfa, golpeó la mesa. No puede ser, viejo. Chao. Le tiraste flores al operador y después le golpeaste la mesa. No, golpeó la mesa, digo, porque me pone mal, nadie reconoce el trabajo. El operador es un trabajo silencioso que hace, abre y cierra el grifo, ¿no? Para que podamos salir nosotros al aire. Para que esto que somos nosotros, pueda salir al aire. No para de sonar los teléfonos. No puedo entrar al Twitter. ¿Eso nos está persiguiendo? ¿No? Sí, es un invasión. Asombrado de la cantidad de llamados que hay y la sintonía que... parecería que tenemos con la audiencia en relación a cosas que, claro, nos parecen evidentes. Mira, acá, por ejemplo, en cualquier diario económico se ve que hace 4 semanas que bajó la liquidación de soja. Y fuera del aire estábamos hablando con Julián sobre las razones, ¿no? Claro. Si egoísmo puro. Hay una teoría que se llama de la autopista, ¿no? ¿Cómo es eso? Es, mira, teoría de la es, autopista. Sí, es este, dice lo siguiente: las conductas individuales, colectivas, que van a lo colectivo, la suma de conductas individuales que van a lo colectivo, cuando van por el lado del egoísmo, perjudican a lo individual. ¿A qué voy? Por ejemplo, che, está congestionada la autopista A, hay una autopista A y una autopista B. Si está congestionada la A y avisamos que la B, la conducta egoísta, que es rajar del... hace que todos nos vayamos por la B y se congestiona la B. Es muy común ver... Esos son las corridas bancarias, por ejemplo. Decisiones económicas irracionales son mayores que las racionales. Son mayores que las racionales. Y nosotros mismos, nos pasa a veces no sé, ahorramos 100 pesos en algo por ahí, no sé, por decir un ejemplo, un remedio, y después nos gastamos 1000 en... De esto puede dar una cátedra. Pasa mucho. De esto puede dar una cátedra, por haber vivido situaciones de ese tipo. Todos. De hacer cuentas en esa dirección, ¿no? Tomamos decisiones de económicas. Gastar más en ir a buscar una oferta, Que en la oferta misma. Tal cual. Bueno, así está procediendo el sojero. Muchas veces, más que el campo, se considera muchas veces, otra vez, volviendo a hablar del campo. El campo pobre, el tipo, el peón de campo, si me llegara a escuchar, me nos mata. El patrón de campo muchas veces toma decisiones irracionales solo por perjudicar al otro. Sí, hoy hablábamos de eso, ¿no? Del tema, por ejemplo, del aumento de sueldo, de salario. Esta idea de bueno, yo pierdo, pero el otro más pierde. Claro. Esa es la idea de, por ejemplo, el silo bolsa. O sea, yo si tengo campo, no tengo, lamentablemente. Hay un famoso experimento que destruye la teoría sobre la que se basa el capitalismo. Lo cuento rapidísimo. Por favor. El capital se llama. Se ponen $100 sobre la mesa, o 1000 pesos, vamos a poner, sobre la mesa. Y yo tengo que hacer una oferta, o viceversa, ¿no? Yo o vos, digamos, son dos, A y B, tienen que hacer una oferta. Y la oferta es, haceme una oferta sobre esos $1000, que si yo la acepto, repartimos. Claro. O sea, si yo te digo vamos y vamos, y te digo que sí, repartimos. Si yo te digo te doy un peso de los 1000 y yo me quedo con 999, yo debería decir que sí. Es un peso de arriba, claro. Porque si no pierden los dos, o sea, el experimento se basa en eso. Si no hay acuerdo, pierden los dos, no hay nada para nadie. Tal cual. Nada que se aleje del 50% se aprueba. O sea, un 80-20, solo muy poquitos aceptan agarrar 200 pesos, aunque sean de arriba, porque el otro se lleva 800. Así son las decisiones en la conducta económica, lo cual es totalmente inverso a lo que dice el capitalismo, que las decisiones económicas individuales son virtuosas a la larga en un esquema social. No, mentira. Y eso es lo que tenemos que destruir de la cabeza de las personas. Esa es una derivación de la famosa teoría del derrame y la mano invisible que tanto nos convencieron en los 90. Que no es exactamente Adam Smith, porque Adam Smith es un filósofo que fue desvirtuado a favor. No lo estoy defendiendo, digo, no es exactamente lo que los liberales, entre comillas, venden de lo que era Adam Smith. Ya hablaremos de eso. Pero ¿sabes lo que me hace... que me hacen pensar es esta lógica de lo que pasa hoy, ¿no? De que la plata que tira López es la plata que es lo que yo estoy pagando en la cuenta de luz, porque ese es el mecanismo, ¿no? Claro. O sea, hay una relación también en eso, ¿no? De poder de síntesis. La gente hace esa relación. La gente no, te ayudan un poquito, ¿no? Te ayudan, no lo haces sola. ¿Qué está pasando hoy en el Senado? ¿No? Porque eso también pasó por alto, tanta información, tantas valijas que se revolean por ahí, que uno pierde la cabeza, ¿no? Para no decir otras cosas. En diputados, y hoy ya en senadores, está pasando el ómnibus, ¿no? Hablando de, no elefante, pasan colectivos directamente. Pasan colectivo por atrás nuestro y se van estrellando. Y uno dice, bueno, a ver, pará, lo van a parar. No lo para nadie. ¿Cómo puede ser? ¿No teníamos mayoría en diputados y senadores? Sí. ¿Yo estoy loco? Ya sé, yo estoy haciendo un juego, pero lo hablamos, me acuerdo, antes que se abre el Congreso. ¿Se va a abrir el Congreso? Que no se abra el Congreso, porque es terrible. Yo estoy ya está en senadores y está pasando, parece, por un tubo. En febrero han dicho eso, ¿no? Cuando estábamos todos esperando que estábamos haciendo manifestación a lo loco, parecíamos locos, hacíamos todos los días hacíamos una manifestación igual, diferente. Igual, compañero, yo quiero decir algo. Perdón, parece una expresión de deseo. Todos me conocen, saben, soy un optimista casi irracional. Incorregible, pero tengo los pies en la tierra. Acá, esto lo va a solucionar una pueblada. Va a llegar tarde o temprano. En la Argentina. No hay otra. Todos los caminos conducen ahí. No la estoy llamando, no la estoy proponiendo. Estoy diciendo que va a pasar. ¿Fecha? ¿Qué fecha es? No la proponen, pero dígame la fecha. ¿Fin de año? ¿Será diciembre? ¿Será? No. Si llegamos. Diciembre, saqueo. Fiestas, angustia. Yo no sé si no va a haber saqueos antes, tío. Una realidad concreta de lo que tiene que ver con el bolsillo de la gente. Lo que se votó en diputados, que tiene media sanción y que está pasando a Senado, tiene que ver con un... ¿Por qué se le dice ómnibus? ¿Sabes por qué se le dice ómnibus? Porque te embocan adentro con 10 cosas más. Porque es un combo explosivo. Te dicen, vamos a jubilar gente. Otra que la jarra loca. Porque te, claro. Porque te apoyan, te manosean, te maltrata el que conduce. Hay olor a chivo por todos lados. Llegás a destino. Lo del otro día de hacer cantar a los pibes, ¿no fue un chivo? Sí. Es un chivo de Cambiemos. Sí, sí, una sabes. Fiesta patria para que canten el eslogan de campaña de todo yo tipo. Yo extraño otro chivo, como el chivo Rossi. Sí. Vamos, pero ya para irnos a la pausa, ¿qué se está votando? Porque ¿qué implica ese ómnibus? ¿Sí? Es supuestamente la actualización de las jubilaciones de un grupo de jubilados, no supuestamente, eso es así, ese es el caballito de Troya. Claro. Vienen por la actualización de un grupo de jubilados, las jubilaciones más altas, sí, y en función de prometerle a todo el que hizo un juicio. O sea que eso metería en la bolsa a todos los jubilados que están en juicio, que iniciaron juicio, que sería un dineral, ¿no? Pero además de eso... hay un blanqueo de capitales con dudosas procedencias, ayer lo hablábamos esto con Esbatela, y posibilidades, también sería una moratoria impositiva, ¿no? Porque por eso es ómnibus, porque trata de enganchar a todo para que le den el voto. Y a la seguridad social, o sea, hay una moratoria para los incumplidores, una reforma de los impuestos de bienes personales y de la ganancia mínima presunta, ¿sí? Recuerden que querían eliminarlo, ¿no? Esto hay negociaciones sobre si se saca, si no se saca, se logró sacar porque era impasable eso, pero sin embargo hay otros beneficios. Y lo de la coparticipación de las provincias, por favor. Fíjate esto qué interesante. Estamos hablando del dólar que explota, que esto mañana pasado... Le van a pagar a los jubilados, ¿no? Teóricamente, con todo este blanqueo y todo lo demás, que es la excusa para blanquear, cuando a estos jubilados que están tan desesperados por cobrar, como corresponde, porque ganaron juicios, no estoy poniendo en tela de juicio eso, pero cuando cobren y el dólar se vaya a 50 mangos, ¿qué van a cobrar? Se van a cagar de risa en la cara. Sí, tal cual. O sea, no, pero nosotros le pagamos. La deuda que hoy a lo mejor es ponerle 10.000, 20.000, 30.000 dólares con un jubilado, cuando la conviertan a pesos y digan, ahora sí te la pago y te la voy a pagar en 2 años en cuotas, cuando cobren la última cuota van a ser 10 centavos de dólar. O sea, es un saqueo liso y llano. Sí, lo mismo pasó con el impuesto a la ganancia. Cuando papelito, van a ser. Macri decía, voy a subir el mínimo no imponible y, nuestro impuesto a la ganancia estaba medido a 12.000 pesos en el año en agosto de 2012. Y cuando lo actualizó, supuestamente que lo puso a 30.000 pesos, pero al día de hoy se pusieron a hacer la cuenta del promedio de todas las paritarias que hubo y hasta creo que bajaba el mínimo no imponible. Es todo un dibujo. Lo mismo que la ganancia mínima presunta es como la sensación térmica. Es una gran mentira, no sirve para nada. A ver, ¿por qué? ¿Qué es? La ganancia mínima presunta es que, como la palabra lo dice, presume de que vos, en virtud de tu capital, tenés una ganancia mínima. En caso de que tu ganancia, tu puesto de la ganancia, tu ganancia real supere esa ganancia mínima presunta, se toma como pago a cuenta. Pero obviamente todos sabemos que una pisa a la otra, digamos. Yo declaro mi ganancia y no en virtud de mi capital, teniendo en cuenta aparte que muchas veces el capital es algo fluctuante. Claro, como dicen, hay empresarios ricos y empresas pobres. Me encantó. 12:32, ya volvemos, esto es No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. Tenés 10 segundos para decir cosas que no le dan vergüenza a Tinelli. Tiempo. Gastar a su propio equipo cuando pierde, arreglar cámaras ocultas, llorar porque una cieguita canta, hacer un partido de fútbol de enano sobre hielo, hacer bailar un ciego, escupir en cámara a Larry de Clay. Tiempo, tiempo, tiempo. Ah, ¿qué tal, compañero de Radio Rebelde, de la revista Marcia? Les habla Tiche de Palermo. Miren, tenemos que empezar a pensar no solamente con resistencia, con aguante, sino cómo vamos a contrarrestar esta ofensiva neoliberal, porque si no, nos van a pasar por arriba. Creo que tenemos que ser creativos y seguir construyendo el barco mientras navegamos, porque si no, entre el poder mediático, entre el poder judicial y toda esta operación y los servicios de inteligencia, nos van a pasar por arriba. Bueno, estamos todos los compañeros muy preocupados. Un abrazo, chao. Hola, compañeros de Elia Gaido. Un mensaje para el oyente que recién llamó. Compañero, dejemos de lado la crisis de dependencia. Es hora de dejar de lado a la madre. Empecemos a crecer. Está bien. Y no dejo de lado la conducción de Cristi. Pero debemos crecer. Que nadie nos diga lo que debemos hacer. Aprendamos a hacerlo por nosotros mismos, pueblo. Un beso. Hola, compañeros de No Me Queda Otra. Rebeldes, como siempre. Elsa de Avellaneda. A veces mando mensajes y no me lo pasan. Quiero decirte que lo que estamos viviendo, esto es una película de terror. Esto, Hitchcock con sus películas se quedó corto. Esto es terrible. Ahora, te digo una cosa, querido. Estas leyes pedorras que mandan, y perdoname la frase, porque es livianita lo que se dice, es una estupidez, es para perder el tiempo. ¿Por qué no mandan leyes que realmente se necesitan? Hay tantas leyes por resolver. Pero ellos pierden tiempo en esto. Después hablan que el gobierno anterior, el Congreso, era una escribanía. Chicos, qué maravilla. ¿Cómo hablan ustedes? Y sacan a la luz la gran porquería que hay detrás del gobierno. Aranguren fue uno de los que estaba en esa gran nota que Macri no quería que se vea antes de las elecciones. Me acuerdo patente. Esa nota ahora la voy a buscar. Ese grupo de financista, no sé, empresario, no sé cómo llamarlo, pero no se llama ni empresario ni financista. Ese grupo de ladrones decían que todo era una situación de agonía, como vivíamos esos 12 años, para ellos, ¿sí? Porque no podían meter la mano en la lata. 12 y 38, estos eran los mensajes en nuestro bendito contestador 4524786. Por suerte hay muchos mensajes, muchos Twitter que no damos abastos con tanta tecnología. Ah, me faltó... después lo digo. Ahora, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Estamos en comunicación con Alicia Castro, ex embajadora en el Reino Unido. Alicia, ¿estás ahí? Estoy acá. Qué bueno escucharte, Alicia. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Mi nombre es Julián Saúd, acá estamos con el equipo de la revista Martia. Mucho gusto para todos. Mira, Alicia, lo primero que queríamos saber era esta actividad que tiene fecha el viernes 24 de junio, que lo organiza Santiago O'Donnell y está referido a la libertad de Julián Assange, ¿no? Sí, no lo organiza Santiago O'Donnell. Ajá. Santiago es uno de las personas que va a ser oradores. Ah, porque tenía acá la información, pensé que era... No, somos varios los organizadores y entre otros Oscar Parrilli, sí. Joseph Farrell. Santiago va a ser uno de los oradores junto con Joseph Farrell, que es ex embajador de Wikileaks, una persona que trabajó 6 años con Julian Assange. Yo también voy a hablar de mí, sobre todo lo que conozco de él, porque me hice muy amiga de él en durante los años de permanencia en Londres, que son los mismos que él ha estado confinado injustamente en la Embajada de Ecuador. Y creo que sí. Julian es además un punto, una reflexión sobre un nuevo tipo de comunicación y por lo tanto un nuevo tipo de delitos, ¿no? Sí. Es bastante paradójico que estén presos quienes han revelado a toda la humanidad secretos de Estado que nos afectan a todos. Ajá. Y que esos estados sean, como en el caso de los Estados Unidos de América, como en el caso del gobierno del Reino Unido, quienes siguen dictando cátedra de moral al mundo entero. Sí, sí. Recordemos que en el año 2010 Wikileaks publicó una serie de informaciones que les dio Manning, que trabajaba dentro del gobierno de los Estados Unidos. Sí. Ahora es Chelsea Manning, cambió de sexo. Ah, sí. Y está presa por 23 años. Y trató de encontrar quienes publicaran estos secretos, por ejemplo, vinculados con muerte de civiles y torturas en Guantánamo, en las intervenciones militares de los Estados Unidos en Irak, en Afganistán, y no encontraba, recurrió a Wikileaks. Claro. Y esta publicación online y su editor en jefe, que es Julian Assange, decidieron revelar y dar a conocer en el mundo entero estos secretos. Inmediatamente le pusieron una alerta roja en Interpol. Uh-huh. Él estaba en Suecia y fabricaron en Suecia unas denuncias, unas mujeres fabricaron unas denuncias sobre violencia sexual, que son abuso. Completamente fabricadas, falsificadas. Y después las propias mujeres quisieron desarmarlas, pero ya no las dejaron. Hay muchos testimonios de ellas diciendo que solamente habían hecho una averiguación, pero que en realidad no querían no querían adjudicarle ningún crimen. Pero se le hicieron unos cargos, quiero decir que se le hicieron unas denuncias, pero no tiene cargos, es decir, no tiene cargos legales. Él hace 4 años que está confinado en la Embajada de Ecuador en Londres sin cargos. ¿Y por qué confinado? Porque él le pidió asilo al Ecuador, porque obviamente su vida y su libertad corre peligro en los Estados Unidos, y donde además Manning ha sido sometido a tratos inhumanos y degradantes. Uh-huh. Y el Reino Unido no permite su extradición al Ecuador, aunque tenga asilo político. Uh-huh. Así que él está en la embajada y la embajada está toda cercada por policías del Reino Unido. Esperando que dé un paso. Esperando que dé un paso, que ponga la punta del pie en la calle para atraparlo y supuestamente extraditarlo a Suecia, y presumiblemente Suecia lo extraditaría después a los Estados Unidos, donde sería sometido a la violencia a las que son sometidos los que no acuerdan con su régimen. Estamos en comunicación con Alicia Castro, ex embajadora en el Reino Unido. Alicia, porque fue muy importante la información que se pudo saber a través de Wikileaks, ¿hay una posibilidad de extrabar este conflicto o Julian Assange vivirá hasta que se muera en la embajada del Ecuador? No, vivirá hasta que se muera en la embajada del Ecuador, pero bueno, 4 años ya son suficientes, sí. Y realmente su situación es muy complicada porque aunque está entre amigos, está preso, digamos, ¿no? Claro. O sea, la solidaridad internacional es el único vehículo que la solidaridad internacional es un vínculo, tiene enormes cantidad de apoyos de intelectuales, de filósofos, de académicos, de juristas. Bueno, en nuestro país nos han hecho llegar su adhesión el Premio Nobel de la Paz, sí, Adolfo Pérez Esquivel, Raúl Zaffaroni, etcétera. Pero ha habido inclusive un grupo, el grupo de contra detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, que durante 16 meses estudió el caso Assange, y resolvieron que estaba ilegalmente detenido, arbitrariamente privado de libertad, y que debieran liberarlo inmediatamente y recompensarlo. Y ni el Reino Unido ni Suecia han acatado esta decisión de las Naciones Unidas. Así que la situación exige una atención, y sobre todo, ¿quién nos ha permitido? Yo creo que en un nuevo paradigma de comunicaciones, hay, así como hay delitos de nuevo tipo, hay héroes de nuevo tipo, ¿no? Y así lo califico a Assange o a Snowden, que tiempo más tarde nos reveló que todos estamos espiados. Sí. Ojalá fuera esta la única conversación nuestra que nos están escuchando, pero nos escuchan todas, todos desde que amanecemos, ¿no?, hasta que nos vamos a dormir. Controlan y todos nuestros teléfonos celulares son micrófonos, y todos estamos espiados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y sus aliados. Es muy fuerte esta declaración que decís, Alicia. Pero es así, y sí, vivimos parece, con eso. Parece una película, ¿crees que tenemos, ¿no? Pero internet tan bonito, gratuito. Tan lindo, ¿no? Claro. Tan lindo que creíamos que era gratis. Claro, o sea, gratis. Google tiene convenios y todo lo que pasa por ahí pasa por el Pentágono. Pueden interesarles o no interesarles, pero claro, cuando le interesa, apriete un botón y te sigue. Y eso está, bueno, por supuesto, conectado con otros servicios de inteligencia del mundo. Incluso se ha comprobado que espiaron a Angela Merkel, la claro, primera ministra de Alemania. Se comprobó que la espiaron a Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Se comprobó que la espiaron a Dilma Rousseff. Se comprobó, hay una de las revelaciones de Snowden, de que hay una operación Quito, se llama, montada por los servicios de seguridad del Reino Unido, con 130 agentes trabajando a nivel internacional para desacreditar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para erosionar su imagen, para plantar información falsa, para evitar que siguiéramos sumando apoyo a la causa Malvinas. Solamente eso eran 130 agentes. Imagínate los que están en el mundo entero trabajando día y noche en las redes sociales para justamente para cambiar matrices de opinión, para instalar temas. Bueno, perdóname que te interrumpa, pero me das el pie para preguntarte. Hay un nuevo escenario político en la Argentina, ¿sí?, y la desmalvinización es uno de los proyectos inconfesables de este nuevo gobierno, pero... Lo ha confesado. Bueno, claro, sí, está bien, sí, de alguna manera sí, totalmente. Lo ha confesado abiertamente. En el 97, Macri, que ya era grandecito, bueno, yo en el 97 era diputada, qué sé yo, no hace tanto, en el 97 Macri dijo que no entiendo esto de las soberanías. Ajá. Estoy citando. Sí. ¿Y por qué a los argentinos les interesa tanto Malvinas si nosotros no tenemos problemas de territorio como Israel? Yo tengo entendido que al Reino Unido le cuesta mucho mantener Malvinas, sino para nosotros sería un gasto. Eso es Macri, hoy gobierna la Argentina. Sí. Luego, cuando se encontró con el primer ministro británico, con Cameron, que en realidad era un encuentro histórico, hacía mucho que no había un encuentro entre gobernantes, dijo: estoy muy contento de tener un nuevo, de iniciar un nuevo, una nueva etapa en las relaciones con Inglaterra. England, dijo. Yo me puse el video 7 veces para porque no podía creer, las limitaciones de él las conozco, ¿no? Son públicas, pero las limitaciones de su equipo para ilustrar al primer mandatario, claro, que eso no es England, que eso es, que el Reino Unido son 4 naciones, aparte de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, con los cuales hay una dinámica muy diferente, claro. También debe haber ignorado que hubo un referéndum recientemente donde casi Escocia se separa del Reino Unido, sí, sí, sí. Que ha habido algún que otro problemita entre Irlanda del Norte. ¿Algún problemita? Ha habido una guerra, hay acuerdos de paz, sí, sí, en sí. Fin, entre Irlanda del Norte e Inglaterra. Él dijo que estaba muy contento de encontrarse con el primer ministro de Inglaterra. Lo cual nos hace quedar muy mal en el escenario internacional, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego Malcorra, la canciller, en su visita para promocionar su candidatura como secretaria general de las Naciones Unidas, se encontró con su par británico, con el secretario de Relaciones Exteriores, y le dijo que Malvinas no era todo en la relación bilateral, que Malvinas ocuparía el 20% de la relación bilateral. Ah, lo tiene calculado. A mí me avergüenza, sí. De verdad me avergüenza como argentina, sí, sí. Porque ponerle precio, bajarle precio, ponerle un número a una causa de soberanía del último enclave colonial del continente americano, un resabio colonial del siglo XIX, cuando hay 41 resoluciones de Naciones Unidas, las Naciones Unidas reunidas encontraron que hay un caso colonial, claro. Y están en su interés por eliminar el colonialismo en todas sus formas, han emitido 41 resoluciones exhortando a ambos países a sentarse a negociar. Y no se puede resolver esto. Y Malcorra dice, es el 20% de nuestra relación bilateral. Y yo hace menos de un mes estuve en Londres 2 semanas con hicieron un almuerzo los embajadores latinoamericanos. Ajá. Y me preguntaron en confianza, Alicia, ¿y ahora nosotros qué hacemos? Porque vos estuviste acá 4 años machacando con Malvinas y haciendo conferencias y seminarios y haciendo crecer la causa Malvinas en la opinión pública. Tenemos un gran grupo de apoyo, o teníamos, claro, un gran grupo pro diálogo en el Reino Unido, del que formaba parte, por ejemplo, Jeremy Corbyn, que hoy es el líder laborista y que afirma junto con nosotros y ha estado en reuniones pro diálogo Malvinas y afirma que es imprescindible restablecer un diálogo entre el Reino Unido y la Argentina. Y una vez que hemos logrado todos estos avances en la opinión pública, en un cambio positivo de la percepción de nuestro país, llega Macri a tener un encuentro con el primer ministro donde no menciona Malvinas, y luego Malcorra a decir que Malvinas no tiene más que el 20% de valor. Alicia, justamente Malvinas no es un hecho aislado de este gobierno. Ha cambiado mucho. Vos estuviste trabajando como embajadora tanto en Venezuela, en el Reino Unido. ¿Cómo ves el país? No sé cuánto hace que dejaste la función exactamente, pero me imagino que no te desconectaste nunca de Argentina. ¿Cómo ves la política? Vos sos un animal político y me imagino que volviste acá a la Argentina también con ansias de... No hay nada, digamos, más allá de perder una elección, más allá de los golpes que te puede dar la vida pública, no a vos, digo, a un proyecto político. ¿Cómo ves la Argentina? ¿Cuál es tu mirada? Digamos, han pasado un montón de cosas. Bueno, yo he pasado por distintos estadios, ¿no? Como sí. Todo el mundo, sí. De perplejidad, de tristeza, de indignación y ahora de consternación. Pero sí, no bajo los brazos y la verdad es que la Argentina, el primer mes de gobierno, Macri hizo una reconfiguración violenta del Estado, para mi gusto, el bloque opositor al gobierno de Macri debió haber sido más activo en ese momento. Sí. Yo a mí me gusta decir lo que pienso, ¿no? Por supuesto. Y no es que no fueran activos, pero creo que tendrían que haber tenido una actividad mayor. Luego vinieron los negocios, aquellos gobernadores que cambiaron, por ejemplo, toda la ética que implicaba resistir al pago de los buitres, o por lo menos en última instancia promover una negociación que fuera mejor para la Argentina, y lo vendieron por el chantaje, sí, al que lo sometió el gobierno de Macri, de que si no, no les da dinero para las provincias. Bueno, yo creo que un gobernador que enfrentara, que pudiera hablar con su pueblo de igual a igual, podría explicarle por qué no se somete a semejante chantaje, ¿no? Ajá. Porque ese chantaje le va a costar a ese pueblo de donde sea, de La Pampa, de Misiones, de donde sea, le va a costar, lo van a terminar pagando. Claro. El dilema del presente es quién maneja el sistema financiero internacional, si un grupo de usureros o los estados soberanos. Bueno, Macri ha decidido que un grupo de usureros y los ha premiado. Uh-huh. Y luego, el tema de la integración regional, lo primero que dijo, también lo primero que hizo, lo primero que empezó a mover, digamos, en el tablero de la geopolítica fue la integración regional, el tema de la integración regional, lo que ellos llaman volver al mundo, con una enorme banalidad, y burlándose de la inteligencia de los argentinos, como si los argentinos no leyeran los diarios o no miraran alrededor y no supieran que el mundo es un lugar con muchos conflictos, guerras, migrantes flotando en el Mediterráneo, los horrores que pasan en los Estados Unidos. Entonces, nosotros en los últimos 12 años, y me refiero a un conjunto de pueblos, de fuerzas políticas, de mandatarios, de organizaciones sociales y populares, logramos lo que es prácticamente un milagro, que en solo 12 años pudiera conformar un bloque regional fuerte a la medida de los sueños de nuestros libertadores que concibieron la independencia de nuestros países con unidad. Y logramos formar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños después de UNASUR, y esta Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños tiene 600 millones de habitantes, 20 millones de kilómetros cuadrados, es la tercera potencia económica a nivel mundial, es el mayor productor de alimentos del mundo, el tercer productor de energía, tiene la mayor cantidad de materias primas estratégicas, como minerales, hidrocarburos, etcétera, del planeta, y tiene un tercio del agua dulce del planeta. Estos somos nosotros, pero estos somos nosotros unidos, no dispersos. Sí, pero Macri ha venido acá a romper esta unidad, declaradamente, abiertamente. Lo primero que hizo fue oponerse a Venezuela, metiéndose en cuestiones electorales. ¿Por qué no se mete en España, que hace meses que no puede formar gobierno? tiene para meterse, hay lugares para... Hay para muchos lugares para meterse, ¿no? Sí, sí. Él elige meterse con Venezuela. Alicia. Y acaba de recibir a la oposición nuevamente y de auspiciar, sí, las quejas de la oposición sobre la urgencia del referéndum revocatorio. Sí. Y también, por lo visto, ignora o pretende ignorar que esas firmas que recogió la oposición tiene el 31% de fraude. Tiene 10.000 muertos, 9.000 cédulas inexistentes, 3.000 menores de edad. Bueno, igual él se mete. O sea, lo primero que hace fue llega a romper la unidad y a, por ahora como observadores, y ya ha dicho con sus medias palabras, ¿no? Porque medias palabras. No explica muy bien las cosas. Sí, podría elegir hablar de México y elige hablar de Venezuela. Uno elige. Podría preguntarse qué pasa en México con los estudiantes desaparecidos, con los muertos. Sí, sí. Podría elegir otros contextos. No, justo se va a meter con un sistema donde con errores y defectos, con aciertos y errores como todos, con dificultades, con problemas, está tratando de tener un rumbo de soberanía política e independencia económica. Entonces, cuando él se desliga de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, como ha hecho, porque asistió al foro de Davos, pero no asistió a la cumbre de la CELAC, claro. Bueno, etcétera, y además se manifiesta a favor de la Alianza del Pacífico, la Alianza del Pacífico integrada por México, Colombia y Chile, que está franca y lisa y llanamente, bueno, leamos todos los cables de Wikileaks, pero pensemos, sí, está francamente apoyada por los Estados Unidos Norteamérica para romper la unidad latinoamericana. Alicia, te hacemos una última preguntita, ya nos estamos yendo y te dejamos, decime. Juan Carlos Romero López te saluda, Alicia. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Mira, hace 3 años con unos compañeros, más allá de integrar este colectivo de Amartya y trabajar juntos en los medios alternativos, creamos una red social para precisamente dar una alternativa a lo que vos bien claramente definiste, que Internet no es gratis, que está en manos del imperialismo y todo lo demás. En este momento nuestra lucha pasa por el tema de Facebook at Work, que es la imposición de un sistema de Facebook directamente bajo leyes norteamericanas con toda la información del Estado argentino. ¿Tenés constancia de si Julian Assange sabe de esto? Sí. No, imagínate las miles y miles de cables de Wikileaks que se publican, pero bueno, es una buena razón, motivo y excusa también para que vengas a la reunión del... Ahí está, voy a estar, así estaré. Que vengas a la reunión de pasado mañana viernes a las 5 de la tarde en Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Santiago del Estero 1029. En la sede de Constitución. Y ahí vamos a hablar de estas cosas y bueno, va a estar quien era embajador de Wikileaks y te puede... todas las veces que yo le he preguntado a Julian por una información u otra, y no han sido pocas, hasta que me aprendí la respuesta... ¿Cuál era la respuesta? La respuesta es que si él lo sabe, ya está publicado. Único país en el mundo que haría esto. Canojito de Indias, además, gratuito, no solo gratuito, sino que le estamos dando toda la información del Estado Nacional a los servidores de los Estados Unidos bajo leyes norteamericanas y bajo el imperio... Bueno, pero si el joven Macri, esa es su idea, de volver al mundo. Bueno, es lo que decía, claro, Menem, volver al sometimiento, volver a someterse económico. ¿Vos te acordás cuando yo hace... Bueno, ustedes son jóvenes seguramente, pero cuando yo saqué la bandera de Estados Unidos... Claro, estábamos hablando justo de eso. Hoy podrían hacer lo mismo los legisladores, desgraciadamente. En aquel momento yo dije imperialismo y era una palabra que una no mala se usaba, palabra. ¿Sabes? Se usaba hace años. Alicia, se nos fue mal el tiempo, nos Chau. Tenemos que ir. Muchas nos gracias. Vemos el viernes. Pasamos el viernes y el viernes vamos a estar ahí para seguir conversando. Si muchas Dios gracias. Quiere, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Estábamos con Alicia Castro, se nos fue el programa, nos tenemos que ir, ya no hay tiempo para más de nada, ya viene ADN Nacional, que está el señor acá listo, Vicente, para seguir al aire. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias Romero. Gracias a ustedes, por favor. Por favor, un placer. Gracias, Matías Esbora. Es monstruoso. Increíble. Claro. Mi nombre fue Julián Saúd. Nos vemos mañana con otros nombres, otras personas. Esto fue No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. ¡Yuhu! Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque Rebelde se nace.